culpable los dos. Tú porque nunca valoraste lo que soy, yo por haberte sido infiel con otro amor, aunque moría porque más.